de tu grandeza y de tu gran poder, oh Dios, tú resplandecerás, oh Dios, tú resplandecerás. Es Dios el año sol, mi torre fuerte, ¿a quién iré? Si solo tú puedes saciarme. Es Dios quien sana todo mi dolor, ¿a quién iré? Si solo tú puedes saciarme. ¡Vamos! Hemos venido a proclamar resplandecerás, oh Dios, tú resplandecerás.